hablan de lo que no ves, no creas ni la mitad. Del dicho al hecho hay un buen trecho, no te dejes engañar. Cuando un amigo te cuente al oído que no para de ligar, dale un buen consejo que no tiene precio, la mitad de la mitad. La mitad de la mitad de todo lo que presumes. La mitad de la mitad, bájate ya de la nube. La mitad de la mitad, farolero de agua dulce. La mitad de la mitad, no es solo todo lo que reluce. Vecino, te dice que el domingo corrió la maratón y no llegó primero porque le tuvo miedo a un ataque al corazón. Y es que la gente te suelta de repente, te hace Madrid Benidorm. En solo dos horas paran en la Roda a un montadito de jamón. La mitad de la mitad de todo lo que presumes. La mitad de la mitad, bájate ya de la nube. La mitad de la mitad, farolero de agua dulce. La mitad de la mitad, no es solo todo lo que reluce. Que presumes y te diré de qué careces. Perro ladrador, poco mordedor, aplícate lo que mereces. Si hablas de amores con un vaso de vino, has de andar con mucho tino, porque del amor y de la amistad, la mitad de la mitad, la mitad de la mitad de todo lo que presumes. La mitad de la mitad, bájate ya de la nube. La mitad de la mitad, farolero de agua dulce. La mitad de la mitad, no es solo todo lo que reluce. La mitad de la mitad, de todo lo que presumes. La mitad de la mitad.